Dale. Y para vos, que tenés entre 12 y 17 años, te invitamos los días sábados a las 18:30 horas al encuentro de adolescentes. Y para vos, que tenés entre 12 y 18 años... No, 12 y 17. Y para vos, que tenés entre... Y para vos que tenés entre 12 y 17 años, te invitamos los días sábados a las 18:30 horas al encuentro de adolescentes. Dale, Pascual. Yo puedo. Y para vos que tenés entre 12 y 17 años, te invitamos los días sábados a las 18:30 horas al encuentro de adolescentes. Está bien, bueno. Y para vos que tenés entre 12 y 17 años, te invitamos los días sábados a las 18:30 horas al encuentro de adolescentes. Me estoy riendo. Vos capaz que no lo notás, pero yo me estoy riendo, me duelen los cachetes. Y para vos que tenés entre 12 y 17 años, te invitamos los días sábados a las 18:30 horas al encuentro de adolescentes. Dale. Bueno, dale. No te pierdas el encuentro de los jóvenes. Es único y especial. No te lo pierdas. Listo. Y para vos, que tenés entre 12 y 17 años, te invitamos al encuentro... No. Y para vos, que tenés entre 12 y 17 años, te invitamos al encuentro de adolescentes los días sábados, 18:30 horas. Y si tenés entre 18 y 30 años, no te pierdas del encuentro de jóvenes. Cada encuentro es único y especial. Acordate. Invita a todos tus amigos. Dale. Y si tenés entre... Ah, no. Y para vos, que tenés... Y para vos, que tenés entre 12 y 17 años, te invitamos los días sábados 18:30 horas al encuentro de jóvenes, de adolescentes. Y para vos, que tenés entre 12 y 17 años, te invitamos los días sábados 18:30 horas al encuentro de adolescentes. Y si tenés entre 18 y 30 años, no te pierdas del encuentro de jóvenes. ¡Al encuentro de adolescentes! Dale. ¿Al encuentro? Generación Heck. No, y si ponemos 4, no, si ponemos 412 o algo en internet no se entiende, se pierde. Bueno. Y para vos que tenés entre 12 y 17 años, no te pierdas del encuentro de jóvenes. Los días sábados, 18:30 horas. No. Sí. Y para vos que tenés entre 12 y 17 años, te invitamos a nuestro encuentro de jóvenes los días sábados. Y para vos que tenés entre 12 y 17 años, te invitamos los días sábados 18:30 horas a nuestro encuentro de adolescentes. Y para vos que tenés entre 12 y 17 años, te invitamos los días sábados 18:30 horas a nuestro encuentro de adolescentes. Y si tenés entre 18 y 30 años, no te pierdas de nuestro encuentro de jóvenes. Cada encuentro es único y especial. Acordate. ¿Eh? Ah. Dale. Y si tenés entre 18 y 30... Y si tenés entre 18 y 30 años, no te pierdas de nuestro encuentro de jóvenes. Los días sábados, 20:30 horas... Acá en la iglesia Jesús es el camino. Si tenés entre Es único y especial. No te lo pierdas. Y si tenés entre 18 y 30 años, te invitamos todos los días sábados a las 20:30 horas a nuestro encuentro de jóvenes. Y si tenés entre 18 y 30 años, no te pierdas de nuestro. ¿Cómo era? Ah, te invitamos a nuestro encuentro de jóvenes. Y si tenés entre 18 y 30 años, no te pierdas de nuestro encuentro. Y si tenés entre 18 y 30 años, no te pierdas. No te pierdas. Y si tenés entre 18 y 30 años, no te pierdas de nuestro encuentro. Y si tenés entre 12, dale. Y si tenés entre 12 y 18 años, no te pierdas de nuestro. No. No te pierdas. ¿18 a 30? Y si tenés entre 18 y 30 años, no te pierdas de nuestro encuentro de jóvenes, los días sábados a las 20:30 horas. Acordate, los días sábados a las 20:30 horas. Y si tenés entre 18 y 30 años, te invitamos los días sábados a las 20. Y si tenés entre 18 y 30 años, no te pierdas de nuestro encuentro de jóvenes, los días sábados 20:30 horas. Acordate, invita a algún amigo. Es único y especial. Invita. Y si tenés entre 18. Bueno. Cada encuentro es único y especial. No te lo pierdas. Invita a algún amigo. Cada encuentro es único. Cada encuentro es único y especial. Cada encuentro es único y especial. Es único. Cada encuentro es único. Cada encuentro. Dale. Cada encuentro es único y especial. No te lo pierdas. Invita a tus amigos. Cada encuentro es único y especial. No te lo pierdas. Invita a tus amigos.